Estás escuchando el canal de K-Punk Rock. El programa de K-Punk Rock. Hoy es un... ¿qué se dice el día de hoy? Que es un 9 de febrero de 2024. Y este programa va a ser como un popurrí de varias cosas. El fin de semana de la semana pasada, por ejemplo, hubo un encuentro de brigadistas alemanes que fueron a Nicaragua durante los años 80. Y bueno, pues tengo una entrevista ahí ya vieja que desde el 2021 me parece que se le hice a Bárbara, una compañera acá de la Oficina de Información Nicaragua en Wuppertal, y la quiero volver a compartir para que no se pierda en el infinito. Y me parece importante porque fueron brigadistas, gente en ese entonces, chicos, jóvenes, jóvenes adultos, que fueron a defender la revolución de Nicaragua, muchos con idealistas, otros no sabían ni a qué iban bien. Iban a defender esta revolución sandinista, que me parece muy impresionante. Muchos de ellos ni siquiera hablaban español, muchos de ellos lo aprendieron allá con las brigadas. Tenían varios discusiones, discutían mucho. Y son de las gentes que siempre me han impresionado mucho. Me he quejado últimamente en estas fechas sobre varios gentes de izquierda alemanes, sobre todo con este hecho que están llevando a cabo defendiendo a un gobierno y un país indefendible que es Israel. No se puede defender a ese gobierno que se está masacrando a miles de personas, incluyendo mujeres y niños, que son 70% de los que han muerto en los bombardeos en la Franja de Gaza. No se les puede defender. Claro, tampoco se puede defender lo que sucedió antes, pero, sin embargo, ya en proporción, ya esto es indefendible, tiene que haber un alto al fuego inmediato. Y esta gente que fue a Nicaragua son gente que admiro y que además muchas de estas personas, platicando el fin de semana con ellos, pues no sé si todos, pero muchos de ellos están pidiendo el alto al fuego, están activos también en esto del alto al fuego, están viendo esta masacre, este genocidio que está llevando a cabo Israel y son la contrapartida de lo que sucede con las bandas aquí, por ejemplo, de San Pauli. De estos grupos. Es la primera parte, esa parte, por eso quería, quiero poner primero, o bueno, no sé si primero o después, lo vamos a poner a la entrevista de Bárbara nuevamente, para que se escuche la motivación de estas personas que fueron a Nicaragua a luchar, a ser parte de las brigadas, acompañar la revolución, y también fueron muy críticos y son muy críticos. Hubo una cosa bastante interesante que dijeron ahí y que quiero mencionar ahorita, fue que dijeron ellos que cuando llegaron, muchos de ellos fueron muy críticos ante el Estado en el momento de que se encontraba la revolución, donde estaban los cuadros de la guerrilla o de, en este caso, de los sandinistas, y era una estructura muy jerárquica. Y muchos de ellos la criticaron diciendo que en cualquier momento se podía volver otra vez una dictadura. Y bueno, de ahorita podemos ver a Nicaragua lo que sucedió con los sandinistas y con Daniel Ortega, que ha impuesto una dictadura familiar en Nicaragua. Fueron muchos de estos grupos, de estos brigadistas que estuvieron ahora, también han participado y siguen participando en la solidaridad con los movimientos de base en Nicaragua. Y bueno, también empezaron a observar a los zapatistas. Y uno de ellos mencionó algo muy lindo que él dice: me tocó a mí el levantamiento zapatista cuando estaba en San Cristóbal de las Casas, yo en 1994, ese primero de enero, me tocó a mí vivirlo ahí. Y después de eso, pues estuve reiteradamente bastante tiempo en Chiapas y en Centroamérica, porque él vivió creo que en Nicaragua, por lo que mencionaba. Y dice que le tocaron ir a los Aguascalientes, a la Convención Democrática, a la Intergaláctica, y dice que lo que más le impresionaba era como la otra estructura, la no jerarquización de los zapatistas, el escuchar y el discutir, una cultura distinta, no una cultura jerárquica y autoritaria como lo que dice que vivió en Nicaragua, a pesar de ser una revolución importante, la revolución nicaragüense, que además la sandinista, que se perdió porque hubo todo un aparato de represivo desde Estados Unidos. Esa es la primera parte. La segunda parte que les voy a poner va a ser, probablemente les voy a poner un cuento, y ahora viene la tercera parte, que va a ser la primera parte que voy a decir ahora. Pues resulta que ayer murió el expresidente Piñera de Chile. Es un criminal, fue un criminal y no fue llevado a la justicia. Represor, hizo que perdiera, mutiló a miles de personas durante las protestas en Chile. Impuso la constitución de Pinochet y la continuación de ese sistema. Y luego tenemos ahora un Boric, que es el presidente de Chile, que habla de una persona democrática, donde a los miles de presos políticos de ese entonces no liberó, a pesar de que fue un lema de campaña, la libertad para los presos políticos, no llevó la justicia a los miles de mutilados que perdieron ojos, no llevó la justicia por lo menos un ojo por las bombas de gas lacrimógeno, las bombas de las balas de goma que fueron directamente tiradas a la cara. No llevó justicia tampoco a las personas que fueron asesinadas por el gobierno y la represión de este tipo, de este Piñeira, un tipo que se enriqueció, según parece, en el primer año de su gobierno. Se dobló su riqueza de 1,000 millones de dólares a 2,000 millones de dólares, una cosa así. Así están las cosas, ahí fue. Y bueno, si no caen, los gobiernos, no cayó del gobierno, pero al final él cayó. Y él cayó en un helicóptero y murió ahogado, por lo que leí. Y me parece que, bueno, en cierta forma cayó y que, pues qué tristeza que no se juzgue y qué tristeza que los gobernadores ahora hablan de un demócrata cuando fue un represor, un asesino, un criminal. Vale, pues eso también quería agregar en este pequeño espacio, decirlo, que nadie lo va a llorar y es más, se fue con impunidad, pero al final cayó. Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf y ahí vamos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Vamos. Todos los sometidos, todos los invisibles, todos. Warrior of Love. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva los pueblos amigos! Gracias. Gracias por recibirnos también, tan lindo. Déjame empezamos. Bueno, estás escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf y estoy aquí con Bárbara. Y pues este va a ser una pequeña entrevista porque me quedé desde que llegué a Alemania, y este es un para la gente que está del otro lado del charco en México y en la radio que está escuchando por la Qué Huelga Radio, me quedé pensando que una de las impresiones que me dio cuando llegué a Alemania es ¿por qué hay grupos de solidaridad con Latinoamérica tan fuertes? Y bueno, Bárbara participa desde hace muchos años en la Oficina de Información Nicaragua. Y bueno, pues esa es una de las primeras preguntas. ¿Por qué el interés en Latinoamérica? ¿Y por qué el hecho de solidaridad? Ella ahorita está muy activa con la solidaridad con los refugiados políticos y perseguidos políticos por el gobierno de Ortega, el dictador Ortega. Alguna vez antes revolucionario. Bueno, pues sería cosa de que nos platicaras. Vale, pues, empecemos. Bueno, la verdad es que no empecé con la solidaridad con Nicaragua. Empecé con la solidaridad con Chile en el año 73. Y eso porque antes me fui a Estados Unidos y me enamoré de un chileno. Después del golpe, se detuvieron a él y así me quedaba con el movimiento de solidaridad con Chile y luego con Nicaragua. Y claro, muchas veces me preguntaron, y eso era más o menos el momento para empezar con esa solidaridad, pero en el fondo creo que como alemana siento cierta responsabilidad de buscar puentes con otras personas, porque con la historia de mi país y con la historia de mi familia, yo siento la responsabilidad de buscar conexiones, de buscar una solidaridad práctica con otros pueblos. Bueno, ya viene la pregunta. ¿Desde cuándo estás en la Oficina de Información Nicaragua practicando la solidaridad y cómo la realizas? Bueno, yo entré en los años 80 y yo trabajé durante todos los años 80 hasta 92. Luego me fui a vivir en España y volví en el año 2018, dos meses antes de las protestas de abril de 2018. Bueno, ¿y cómo realizo yo la solidaridad? Bueno, buscando personas y personas con quienes comparto una utopía, unos ideales, y en los años 80, en el primer momento de la revolución sandinista, sí había el partido, el FSLN, el movimiento, pero a partir de los años, no sé, 84, 85, había sobre todo grupos de mujeres que ya en este momento buscaron cierta autonomía. Y con ellas compartimos los temas como violencia contra las mujeres, la situación de las mujeres dentro de la izquierda, el machismo dentro de la izquierda, y así empezamos sobre todo con grupos de mujeres. Y todavía mantengo esos contactos con las feministas históricas, pero poco a poco encontramos feministas jóvenes que participaron en las protestas del año 2018. Bueno, y ahora seguimos así como la ruta. Y ahora vamos un poquito a lo que pasó ahora en Europa, ¿no? Que ya nos renombraron este continente. Se llama Tierra Insumisa. No lo voy a decir en maya porque es muy malo mi maya. ¿Qué impresión tienes sobre lo que acaban de hacer los zapatistas? Lo que están realizando y lo que apenas está empezando. Bueno, para mí es todo un reto, es un reto de repensar eso, el colonialismo, lo que ha hecho Europa en América Latina y ahora vuelve y nos hace pensar en eso, y tenemos que que construir relaciones diferentes o se pone, no sé, la cosa al revés y así empezamos las relaciones de otro punto de partida. Y eso me parece muy, muy bien y me parece que es, no sé, no solo un reto político, pero también un reto personal, individual. ¿Y qué similitudes ves con lo que pasó? Porque recuerdo que en la Oficina de Información de Nicaragua, bueno, según lo que han comentado, han sido siempre, fue un, lo llaman en español, se llama pivote, fue un lugar donde todo confluyó toda la solidaridad de Alemania con Nicaragua. Y lo que quería decirte es decir, como que ves algún paralelismo con los zapatistas y con los sandinistas de ese entonces. Bueno, yo creo que sí, cuando veo, digamos, la convocatoria para esa gira y todos los grupos y colectivos y asociaciones que están firmando la invitación desde Alemania, es un movimiento bastante amplio en todos los sectores de la solidaridad, de la sociedad alemana. No es solamente solidaridad con América Latina, son los diferentes sectores que están luchando aquí entre mujeres, grupos ecologistas, y es muy amplio. Y yo creo que los zapatistas ahora están convocando ese movimiento porque es muy simbólico lo que hacen. Es que es la idea de construir un mundo mejor a nivel global, y así en ese esquema entran muchos grupos que están luchando en diferentes puntos del planeta. Y así veo yo que eso es algo que experimentamos nosotros con la solidaridad con Nicaragua en los años 80, porque había un ejemplo, la esperanza de poder hacer algo diferente. Y esa esperanza no ha cambiado, por lo que veo. Bueno, la esperanza no ha cambiado, pero Nicaragua es un ejemplo muy, muy amargo de cómo pueden cambiar las cosas y cómo se puede traicionar a los ideales de una revolución, de unas protestas, de una revuelta. Pero claro, eso no era la primera vez. Dentro de la izquierda había muchas decepciones, digo yo, sobre todo en Europa. Y hay que ver cómo se puede sanar esas heridas y seguir adelante. Bueno, Idiota, regreso de Europa, de los zapatistas, regreso a Nicaragua. ¿Qué es este? ¿Con qué grupos está ahorita? Bueno, por supuesto lo sé porque estoy dentro de la oficina, pero ¿con qué grupos está ahorita la solidaridad con Nicaragua ahorita de Wuppertal, y qué tanta importancia tiene? Tal vez para, no solo para Nicaragua, sino también para nosotros, para Europa o para en este caso para Wuppertal. Es que si uno mira el movimiento de los 80, ahora lo que hacemos es un movimiento mucho más chiquitito. Puede ser que es ningún movimiento, pero puede ser que es una red de grupos chiquititos. Y bueno, hay los que los nicas se llaman los históricos, como yo, y somos las personas que tienen sus vínculos con Nicaragua desde los años 80 y todavía queremos vivir estos ideales, estas ideas de cómo se puede transformar una sociedad. Y además hay jóvenes y hay los exiliados, los refugiados nicas, que forman como un núcleo duro de la solidaridad que se organiza en este momento. Y yo veo que ahora es como una red intergeneracional, eso se nota, somos los viejos, los históricos y además son los jóvenes, digo yo, desde mi perspectiva, que están asumiendo este papel y están luchando para sus valores y compartimos los valores. Y en eso seguimos adelante. Bueno, entonces, ¿y cuál perspectiva ahora tenemos para ahora que vienen las elecciones en Nicaragua? ¿Qué es lo que podemos hacer desde un poquito, un espacio chiquito que tenemos aquí? Este es un programa de radio, de tal vez a la gente en México que también escucha esto, al otro lado del charco, en Argentina también tengo gente que está escuchando esto. Pues puede ser que digan, bueno, ¿yo qué puedo hacer por Nicaragua? O ¿por qué tengo que hacer algo por Nicaragua? Sería también otra pregunta, pero ¿qué puedo hacer ahora que vienen las elecciones? Vemos que hay mucha represión de parte del gobierno de Ortega, pues, que se está comportando igual de dictador como Somoza y como cualquier dictador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, para mí lo más importante es crear espacios y hacer visibles a las personas de, digamos, del pueblo, de los movimientos sociales, las feministas jóvenes, porque claro, es que Ortega entra en esa narrativa de una sociedad polarizada entre los élites, los golpistas que están con Estados Unidos y el buen gobierno. Y yo creo que la situación es mucho más compleja y nosotros estamos con la gente de la base, estamos con los movimientos sociales y no es fácil encontrar visibilidad. Entonces, eso es lo que hacemos, damos lugares para ellos se pueden pronunciar y bueno, hacemos visible la represión diciendo que no importa mucho si la represión viene de un gobierno de la derecha o un gobierno de la izquierda. Y claro que no buscamos una solución de la crisis con una intervención de Estados Unidos, sino una solución pacífica y una solución que viene por un diálogo, pero ahora parece que las elecciones no van a ser una solución para la crisis. Yo creo que no. Y ahora, ¿por qué tenemos que estar interesados ahora desde el otro lado del charco, desde la gente que escucha? ¿Por qué nos interesa estas cosas? Podría yo contestarla también, pero cuéntame tú. Bueno, porque bueno, vivimos en el mismo planeta y las luchas de otros pueblos pueden ser importantes para nosotros y cerrar los ojos ante lo que está pasando en el mundo no nos ayuda. Es que vivimos en el mismo planeta y cada uno está buscando su salida y aprendemos los unos de los otros y con la solidaridad creemos como redes globales. Bueno, eso me parece yo hubiera respondido lo mismo, creo, y por lo mismo estoy muy contento de que los zapatistas estén ahora en Europa, porque ahora sí, independientemente, están generando una red de una organización, digamos. Y creo que es lo mismo que se organizó en los 80s con Nicaragua, que es lo que veo y es lo que estás proponiendo. Vale, pues los dejo aquí. Después les ponemos musiquita. Ahí me dirá esta Bárbara qué canciones quiere que ponga al principio y al final. No lo sé. Él lo podrás pensar, me lo mandas hoy, saldrá en México mañana, el sábado. Vale, pues entonces ahí las dejamos. Un saludo a toda la banda, chao. Yo fui Alf y del otro lado estuvo Bárbara. Lo mandamos. eran sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, pa' dignificarte, mi hermano. Prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, pa' dignificarte, mi hermano. Pa' dignificarte, mi hermano. Se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. Estás escuchando el canal de Qué Punk Ro. Y esto es un cuento. Definitivamente hoy vamos a hacer leer un cuento. Yo soy Alf. Y bueno, creo que ya lo estoy haciendo muy seguido esto, ¿no? Este es un 16 de abril del 2021. Y hoy voy a leer un cuento de Ricardo Flores Magón. Antes de ir con Ricardo Flores Magón, escuchamos antes a Evelyn Cornejo con La huelga está de moda. Y Ricardo Flores Magón fue, como mucha gente sabe, en México tal vez, fue un oaxaqueño que nació en 1873 y murió en Estados Unidos, en Kansas, en una prisión en el 21 de noviembre de 1922. Lo anotaron como anarquista, socialista, activista, escritor, filósofo mexicano. Y fue uno de los tres hermanos Flores Magón. Uno de ellos, creo que fue Jesús, fue diputado con Carranza. Y sin embargo, y pidió que la amnistía en Estados Unidos para que liberaran a Ricardo. Y Ricardo se negó. Bueno, esa es un poquito la historia. Y como dicen acá, es una tradición, viene de una tradición liberal. Y como nació en Puebla. Y él fundó el Partido Liberal Mexicano, que es un partido un poco extraño, ¿no? Dice, el 1 de julio de 1906 preside la fundación del Partido Liberal Mexicano y publicaba el periódico Regeneración. Es un poco extraño porque es un partido que no busca el poder. Es un partido que es una organización para no buscar el poder, porque queda muy claro que Ricardo Flores Magón y su hermano, ahorita no me acuerdo su nombre, Enrique creo que era, sí, Enrique, exacto, Enrique, eran anarquistas. Entonces escribió un cuento, Ricardo Flores Magón, en el diario Regeneración, que nada tiene que ver con el diario de del movimiento Morena en México. Siempre tratan de tomarse el nombre, pero realmente me dio, estaba un poquito de dolor de panza cuando veo eso, ¿no? Se llama, el cuento se llama Dos Revolucionarios. Dos revolucionarios. El revolucionario viejo y el revolucionario moderno se encontraron una tarde marchando en diferentes direcciones. El sol mostraba la mitad de sus ascuas por encima de la lejana sierra. Se hundía el rey del día, se hundía irremediablemente, y como si tuviera conciencia de su derrota por la noche, se enrojecía de cólera, escupía sobre la tierra y sobre el cielo sus más hermosas luces. Los dos revolucionarios se miraron frente a frente, el viejo pálido, desmelenado, el rostro sin tensura, como un papel de estraza arrojado al cesto, cruzando aquí y allá por feas cicatrices. Los huesos denunciados por filos bajo el raído traje. El moderno, erguido, lleno de vida, luminoso. El rostro por el presentimiento de la gloria. Raído el traje también, pero llevado con orgullo. Como si fuera la bandera de los desheredados. El símbolo de un pensamiento común. La contraseña de los humildes, hechos soberbios al calor de una idea, una gran idea. ¿A dónde vas? Preguntó el viejo. Voy a luchar por mis ideales, dijo el moderno. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Preguntó a su vez. El viejo tosió, escupió colérico en el suelo, echó una mirada al sol, cuya cólera del moderno sentía él mismo, y dijo, yo no voy, yo ya vengo de regreso. ¿Qué traes? Desengaños, dijo el viejo. No vayas a la revolución. Yo también fui a la guerra, y ya ves cómo regreso, triste, viejo, maltrecho del cuerpo y espíritu. El revolucionario moderno lanzó una mirada que abarcó el espacio. Su frente resplandecía. Una gran esperanza arrancaba del fondo de su ser y se asomaba a su rostro. Dijo al viejo, ¿supiste por qué luchaste? Sí. Un malvado tenía dominado al país. Los pobres sufríamos la tiranía del gobierno y la tiranía de los hombres del dinero. Nuestros mejores hijos eran encerrados en cuarteles, las familias desaparecidas, desamparadas, se prostituían o pedían limosna para poder vivir. Nadie podía ver de frente al más bajo polizonte. La menor queja era considerada como un acto de rebeldía. Un día, un buen señor nos dijo a los pobres, conciudadanos, para acabar con el presente estado de cosas, es necesario que haya un cambio de gobierno. Los hombres que están en el poder son ladrones, asesinos y opresores. Quitémoslos del poder. Elíjame presidente. Todo cambiará. Así habló el buen señor. Enseguida nos dio armas y nos lanzamos a la lucha. Triunfamos. Los malvados opresores fueron muertos y elegimos al hombre que nos dio las armas para que fuera presidente. Y nos fuimos a trabajar. Después de nuestro triunfo seguimos trabajando exactamente como antes, como mulos. Y no como hombres. Nuestras familias siguieron sufriendo escasez. Nuestros mejores hijos continuaron siendo llevados al cuartel. Las contribuciones continuaron siendo cobradas con exactitud por el nuevo gobierno. Y en vez de disminuir, aumentaban. Teníamos que dejar en las manos de nuestros amos el producto de nuestro trabajo. Alguna vez que quisimos declararnos en huelga, nos mataron cobardemente. ¿Ya ves cómo supe por qué luchaba? Los gobernantes eran malos y preciso cambiarlos por buenos. ¿Ya ves cómo lo que dijeron que iban a ser buenos se volvieron tan malos como lo que destrozamos? No vayas a la guerra, no vayas. Vas a arriesgar tu vida por encubrar a un nuevo amo. Así habló el revolucionario viejo. El sol se hundía sin remedio, como si una mano gigantesca le hubiera echado garra detrás de la montaña. El revolucionario moderno se sonrió y repuso. Compañero, voy a la guerra, pero no como tú fuiste. Y fueron los de tu época. Voy a la guerra, no para elevar a ningún hombre al poder, sino para emancipar mi clase. Con el auxilio de este fusil, obligaré a nuestros amos a que aflojen la garra y suelten lo que por miles de años nos han quitado a los pobres. Tú encomendaste a un hombre que hiciera tu felicidad. Yo y mis compañeros vamos a hacer la felicidad de todos por nuestra propia cuenta. Tú encomendaste a notables abogados y hombres de ciencia el trabajo de hacer leyes, y era natural que las hicieran de tal modo que quedaran cogido por ellas, y en lugar de ser instrumento de libertad, fueron instrumento de tiranía y de infamia. Todo tu error y el de los que, como tú, han luchado, ha sido ese: dar poder a un individuo o a un grupo de individuos para que se entreguen a la tarea de hacer la felicidad de los demás. No, amigo mío, nosotros los revolucionarios modernos no buscamos amparo ni tutores, ni fabricantes de ventura. Nosotros vamos a conquistar la libertad y el bienestar para nosotros mismos. Y comenzamos por atacar la raíz de la tiranía política. Y esa raíz es el llamado derecho de propiedad. Vamos a arrebatar de las manos de nuestros amos la tierra para entregársela al pueblo. La opresión es un árbol. La raíz de ese árbol es el llamado derecho de propiedad. El tronco y las ramas y las hojas son los polizontes, los soldados, los funcionarios de todas clases, grandes y pequeños. Pues bien, los revolucionarios viejos se han entregado a la tarea de derribar ese árbol en todos los tiempos. Lo derriban y retoña y crece y se rebustece. Se le vuelve a derribar y vuelve a retoñar, a crecer y a rebustecer. Eso ha sido así porque no han atacado la raíz del árbol maldito. A todos les ha dado miedo sacarlo del cuajo y echarlo a la lumbre. ¿Ves, pues, viejo amigo mío, que has dado tu sangre sin provecho? Yo estoy dispuesto a dar la mía, porque será en beneficio de todos mis hermanos de cadena. Yo quemaré el árbol de su raíz. Detrás de la montaña azul ardía algo. Era el sol, que ya se había hundido, herido tal vez por la mano gigantesca que la traía al abismo, pues el cielo estaba rojo como si se hubiera teñido por la sangre del astro. El revolucionario viejo suspiró y dijo: como el sol, yo también voy a mi ocaso, y desapareció en las sombras. El revolucionario moderno continuó su marcha hacia donde luchaban sus hermanos por los nuevos ideales. Regeneración, cuarta época, número 18, 31 de diciembre de 1910. Página 3. Un balazo, resiste, africano. historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espantante Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas. Para existir, a nadie le pedimos permiso para continuar transmitiendo nuestro pensamiento. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no admitimos que el Estado concesione el derecho a la libertad de expresión. Tampoco aceptamos que sean los señores del dinero los únicos que puedan utilizar un bien social solo porque pueden comprar el derecho de volver en mercancía a las ondas hertzianas. Revolucionando. La que huelga radio. La que huelga radio.